Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja. Entre una mañana de estas y caballero de día, después de este pretérito lisérgico, ¿no? De cada mañana, una cosa hoy desopilante con Magallanes y bueno, y todo su humor, que nos hace arrancar con una sonrisa. Gol de Argentina. Gol de Argentina. ¿Y cómo vamos? Perdemos. Sí. Yo no sé cómo va el partido. Creo que iban ganando 2-1 hasta donde 2-1. Qué lindo que. Le mandamos un beso enorme a la RB Ramil, amigo de tantos años, compañero de tantos años. Bueno, hoy es viernes, estamos bien de viernes, así que en este viernes vamos a hacer una excepción. Carlos, arrancá vos. Esa es la excepción de este viernes. ¿Qué tenemos? ¿Qué digo que sea? Vos, no, te tengo que confesar algo, no me llegaron los diarios hoy. Tuvimos que improvisar acá, pues estamos. ¿Y probaste pagar? No. Claro, los venía meloneando. Los venía meloneando. Qué fuerte. Se dieron cuenta. Qué fuerte. Digo que generalmente cuando uno le llega algo, uno de los primeros recursos es ese, ¿no? Yo estuve leyendo, a mí me cuesta mucho leer en la compu los diarios, no estoy acostumbrado. A mí también. Entonces hay cosas que. Yo ya les dije, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diarios. Oh. No, bueno, está según lo que quieras mirar, es muy divertido el divertido. Yo miraba tomaba Clarín página 19. Los empresarios no prevén tomar más personal ni hacer nuevas inversiones. Sí. Toda una nota. Y yo idea, bueno, ¿no? A la página. Sí. Toyota al límite pide lo que hay a Japón para ampliar su planta de Zárate. Busca llevarla a las actuales 140.000 unidades a 160.000. Dificultades para encontrar personal. Página 19 y 20, muchachos, del mismo Insoportable. Diario. Insoportable. No sabes con qué te van a pegar, si con derecho o con izquierda, digamos, ¿no? No, es pero. La angustia del arquero en el penal. Pero. No lo miran ellos mismos. Después, esa nota de los empresarios no prevén tomar más personal ni hacer nuevas inversiones, está en todos los diarios, pero tiene lecturas diferentes que, desde luego, tienen que ver como ahí clarito con cómo se mira. Por ejemplo, una nota dice: el 60% de los empresarios dice que las cosas van a empeorar. Pero en realidad, la noticia. Es la otra, que hay un 40 por primera vez en mucho tiempo que dice que van a mejorar. Sí, es una encuesta de D'Alessio Airoli. Sí, hecha en idea, bien segmentadito el asunto, no son las pymes. Pero de cualquier manera, cuando vos recorres los diarios con esa noticia, algunos. Dice, el clima general fue de que se tocó piso y estamos en un proceso de leve recuperación. Un 40% cree que va a tomar más gente y que va a hacer inversiones. Bueno, si el 40% de los empresarios de IDEA está pensando así, de que va a haber crecimiento de la economía y nuevas inversiones y todo más, tan mal no la están viendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, como esa podemos recorrer, todas tienen una. El Banco Central vende dólares. Sí. Seguís, el renglón siguiente dice: de cualquier manera, en julio las compras fueron récord respecto de todos los meses anteriores. Es decir, descontado lo que vendió en los últimos días, es el mes que más compró en el año. Sí, pero ¿cuál es la noticia? En los últimos 4 días no compró, Carlos. Eso sí, claro, pero ¿para qué compras? El Banco Central no es coleccionista de dólares. Tenés razón. Opera. Y además eso de compra y vende tiene que ver con... Vos sabés que esté vendiendo, yo te lo podría transformar en una muy buena noticia. Porque, por ejemplo, quiere decir que se importó muchas máquinas, se pagaron muchas importaciones. Y entonces hubo mucho pedido de fondo para pagar importaciones. Hay por ahí otra nota fenomenal que dice que el sector agropecuario está comprando máquinas a lo loco. Sí. Y entonces dice, favorecido por el tipo de cambio oficial, que es barato. Pero además, porque las máquinas de producción nacional, que son más baratas, están más favorecidas porque como hay algunas restricciones para los importados, terminan comprando nacionales. Pregunto, ¿buena o mala noticia? Es una buena noticia. Claro. Digo, pero no está presentada como una buena noticia. Pero no está presentada como una buena noticia. No. Bueno, y así podemos, qué sé yo, ayer el ministro de Desarrollo, Culfas, dijo, se espera un crecimiento muy fuerte de la economía este año. Estamos proyectando una recuperación muy fuerte respecto al 2020. Estamos hablando de tasa de crecimiento de 6-7%. Esto va a tomar una velocidad única una vez que el plan de vacunación esté finalizando y salgamos de la segunda ola. Por suerte hay indicios que estamos cerca de ese momento. Pero dijo esto que no lo vi todavía en otros lados. El empleo se está recuperando. Desde el mes de agosto, cuando empezó a pasar el peor momento de la pandemia, se han creado en la Argentina 145.000 empleos registrados, 145.000 empleos registrados en sectores de la industria, construcción, servicios empresariales y agroindustria. También se perdieron unos 25.000 en el sector turístico y gastronomía. El neto es de amplia recuperación del empleo. Hay varios sectores que están por encima de la prepandemia. El caso de la industria, que tiene más empleo que en 2019. Dijo esto en el marco del lanzamiento de este plan de sumo que el gobierno lanzó el día miércoles, que la creación de 50.000 empleos para los jóvenes con estudios secundarios completos. Sí. Donde el Estado va a pagar una parte importante del sueldo de esos trabajadores por el primer año, creo que es así, y además va a haber una reducción que llega para el caso de mujeres, de empleadas mujeres, al 95% de reducción en las cargas patronales. Sí. Che, Carlos, bueno, literal gol ahora de Argentina, ¿eh? Esto de posta. 3-1. Sí, parece chiste, pero esta vez es verdad. Gol de Argentina. Che, Cecilia Todesca también habló ayer de los que generan malas expectativas con un interés electoral, generando zozobra en la economía, digo, porque hablar de todas estas noticias y presentarlas como negativas apunta a eso, ¿no? Sí, claro, pero está todo el tiempo eso así, ¿no? Bueno, la otra noticia que habrá que esperar algunos días en conocerla es que las consultoras están hablando de que la inflación va a ser más baja que el mes anterior, es decir, que este moderadísimo proceso de desaceleración inflacionaria, lo repito así, sigue. Es decir, del pico moderadísimo proceso de desaceleración inflacionaria. Inflacionaria. Lo dije sin trabarme ni una vez. Yo sí, otra vez. Que va, hablan de 2.8 como algo así, contra 3.2 del mes anterior, y de una tendencia hacia 2.5 hacia fin de año, según esas notas de las consultoras. Es decir, pareciera que algunas medidas van logrando algún efecto en ese camino, y mientras tanto se siguen firmando paritarias al 45, 44, 43, que apuntan a cumplir el objetivo de que finalmente, a pesar de que no se pudo ponerle freno a la inflación en la medida esperada, los salarios le ganen a la inflación. Es así. Por uno o dos puntos. Por uno o dos puntos, tres como mucho. ¿Cuál sería? Sí, sí, claro. Eso. Sí. Eso. Pero ¿sabés qué? No, eso es. Dejaste de caer. Sí. Porque se viene cayendo. Y tenés que empezar a recuperar. En realidad, si te medís contra, qué sé yo, el 2010, para hablar de un buen año, seguramente vas a encontrar que por ahí están los salarios, deben estar entre el 15 y el 20% abajo, digo yo. que es lo que tendrá que recuperar. Difícilmente eso se recupere en un acto. El tema es de tendencia. De cualquier manera, como digo permanentemente, además de los salarios, hay que ver los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se ve nítido en el caso de los jubilados. Si yo miro solo el salario o la remuneración, tengo una situación. Si le agrego los bonos, tengo otra situación. Si le agrego los remedios gratis, tengo otra situación. Está estudiado que los remedios son el 30% del presupuesto de un jubilado. Sí. Entonces, si yo sobre el 30% de tu gasto te lo saqué del gasto, en realidad te concedí un aumento que no aparece en los aumentos, pero tu ingreso real creció en esa proporción porque esa plata la vas a poder utilizar para otra cosa. Sí. Y la remuneración no es una cosa nominal, está medida en la cantidad de cosas a las que podés acceder. Claro. Es eso. Por eso hay también que hacer siempre el análisis más completo, porque si vos tenés una pyme y tenés costos laborales y solo mirás los costos laborales, pero no mirás que te bajaron los costos impositivos, o no mirás lo que te bajó la tasa de interés. Claro. ¿Cuánto te costaba el financiamiento y cuánto te cuesta el financiamiento ahora? Entonces tu estructura de costos se compone de otra manera. O las tarifas están estables, digamos, también. Las tarifas están estables hace 2 años, que no te aumenta el gas o la luz, que son un costo, si es una industria que consumís importante. La energía que consumís. Bueno, sí. Entonces hay que también, digo, son lecturas por lo menos más complejas, para decirlo de alguna manera, que no se pueden limitar a la nominatividad de un valor. Yo creo que, y voy a volver a repetirlo, si la pandemia no nos juega, porque viste, después es en la otra página que entró un tipo que fue a Córdoba y contagió a 14 con la... qué sé yo lo que pasa. Ahora ya dice que son 160 los aislados, porque son todos los que venían en ese avión. Sí. No, y además los que él contagió, esas 13 personas que él contagió, estuvieron en contacto con otras personas. Y cada uno estuvo en contacto. Bueno, claro. Vale. Entonces, los riesgos son enormes. También es enorme la campaña creciente que hay en el mundo para hacer cualquier cosa que ayude a que los que no se quieren vacunar se vacunen. No se puede hablar de lo que pasa en la... En Estados Unidos le están pagando $100 acá. $100 ofreció Biden. No, y en el Senado francés en este momento se está discutiendo la obligatoriedad general. Los franceses están discutiendo la obligatoriedad general, sí, de la vacuna obligatoria. Que, vamos a decir, en la Argentina hay vacunas obligatorias hace muchos años, ¿eh? Sí, es verdad. No esta, pero sí. No esta, sí, sí. Sí, la particularidad de esta es que no cumple todavía con todas las fases para obligatoriedad. Obvio. Volvemos a la ecuación de siempre, ¿no? A la ecuación de siempre, sí, sí. Pero también esta cumple la de ser la vacuna que más rápido desde que apareció un problema a atacar hubo una respuesta. Es decir, para verle el lado sí, positivo. Sí, la magnitud del problema. Y la magnitud, ¿no?, del problema. Por eso, entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, si el tema no se desmadra, y uno piensa que no debería pasar, porque se supone que vamos a la etapa del año donde, en el mundo entero, es decir, cuando salís del invierno, hay más aire libre, hay más ventilación, hay más todas las cosas que se recomiendan para mitigar los efectos de esta pandemia, y sigue aumentando, de la manera que sigue aumentando, la cantidad de gente que se vacuna. El gobierno está estimando un gran shock durante agosto, ¿no?, por el stock que hay de vacunas y lo que está por entrar y demás, como para llegar a septiembre con realmente números muy altos de vacunación. Bueno, si alguien hubiera pensado que efectivamente en julio, cuando terminaba julio, para agosto, ponele, un año y medio después de del comienzo de la pandemia, todos los mayores de 18 años en la provincia más importante que tiene el país se vacunan sin turno. Nadie te la creía. Obvio. Por eso te digo, cuando ya llegaste a que se vacuna sin turno, estás en el punto de que no se vacuna el que no quiere. Y entonces empieza la pelea contra los que no se quieren vacunar. Porque claro, ya dejó de ser el problema de que tengo ansiedad cuando me toca. Claro. A todos esos ya está, le tocó. Que ahora vamos a dimensionar ese problema realmente. Los antivacunas, la prédica la vamos a ver en números, digo, porque una vez que esté liberado el acceso a la vacuna. Y prácticamente sí, ya está, porque también en la Ciudad de Buenos Aires, creo que a partir de hoy vacunan de 18 para arriba. Sí, también, sí, 18. Por eso te digo, es decir, que ya está. Y ya hay inscripciones de 12 a 17. Y ya hay inscripciones de 12 a 17, sí, para los chicos todavía con problemas. Con comorbilidades en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia se inscribe todo el mundo y llaman, por supuesto. Pero la diferencia entre una y otra es una semana. Sí. Después, claro, por eso te digo. Me parece que sí, que en agosto va a haber... van a quedar afuera los que no se quieren vacunar, digamos, ¿no? Van a liberarse todas esas dosis de la Sputnik que se han... Ayer leí que había 1,000,000 y pico ya producidas, sí, que están listas para inocularse una vez que se... necesitan la aprobación de Gamaleya. Tengan las aprobaciones. Sí, las aprobaciones no son de... La semana que viene vienen más. Le mandan muestras y esas muestras son las que se revisan y con eso se... No va el millón de vacunas para allá, las revisan y no, vuelven. No, van... Y la semana que viene más principio para fabricar más componente 2. Esa también es una buena noticia. Y además han hecho estudios que ya están publicados de combinación de AstraZeneca con Sputnik, las dos que la Argentina está recibiendo, y funcionan muy bien. Así que son todas, en ese sentido... quiero decir que, porque alguno va... Esos estudios de AstraZeneca y Sputnik hace meses que se vienen haciendo. Sí, claro. No es una cosa de ahora que están inventando una solución. Yo te puedo decir que por lo menos hace 6 meses que salió la noticia de que AstraZeneca y Gamaleya estaban analizando el tema de la complementariedad de las vacunas y de la posibilidad de la utilización compartida. Lo que se está llegando ahora es al final... Claro, la conclusión de que las efectivamente funciona. Después de pruebas y qué sé yo, de que efectivamente funciona. Vos sabés que el otro día hablaba con Ernesto Resnick, lo conocemos, hemos charlado con él en más de una oportunidad, que, por ejemplo, la combinación Pfizer-AstraZeneca o AstraZeneca-Pfizer, los infectólogos del primer mundo, de los lugares donde la prefieren a la dosis completa de una de las dos. Sí, yo qué sé, vacunas. yo ahí está esa cosa que por ahí funciona un poco más, poco menos. Sí, aparece en teoría de todo tipo. Yo he visto eso también, de que como tienen componentes distintos se complementan, sí, y hay una sumatoria, qué sé yo cuánto, pero bueno. Pero digo, todo va a más, no a menos. Todo va a más, y esa es la cosa. Nosotros escuchás a uno, escuchás a otro, tampoco entendemos tanto como para decir esta la buena. Sigo lo que no deberíamos dejar pasar de ninguna manera, complementado con el informe, con la revisión de la expectativa de crecimiento de la Argentina, es que finalmente había que ocuparse de la salud para poder ocuparse de la economía. Y mirá que con esto machacaron, sí, hicieron mucho daño con esto también, ¿no? Sí, van a seguir haciéndolo, ahora en la campaña va a ser una destilería eso. Porque te van a decir los cuántos muertos se pudo haber evitado, porque cuando vos pones la subjetividad y el si hubiera, ¿y por qué no firmaron con Pfizer un año antes? Porque si entonces hubieran entrado no sé cuántos millones de vacunas, mentira, porque Pfizer tiene problemas de cumplimiento. Vos fijate, Chile, que firmó con Pfizer, hace poquito firmó con Sputnik porque los de Pfizer no le entregaban. Sí, Colombia igual. Es decir, porque el problema es que hubo un momento donde la demanda era superior a la capacidad de producción de los laboratorios, eso es real. Y en la medida en que eso se va normalizando, vas a llegar a la inversa, porque no te olvides que la mayoría de estos laboratorios son empresas privadas que no quieren guardar vacunas, quieren vender vacunas. Y por lo tanto, dentro de poco, la competencia va a ser para desplazar al otro, porque todos le van a querer vender vacunas. Claro, es decir, es así. Claro, totalmente. Es increíble, pero bueno, es el negocio en el marco de una pandemia de estas características, es un negocio multimillonario de escala global. Bueno, pero siempre fue así, lo que pasa que ahora sí. La escena está magnificada, pero... Sí, hay nunca hay un elemento se puso más arriba de la... Dale. No, perdón. Carlos, pero digo que hay un elemento más que casi no se toma en cuenta y en todos los análisis de la oposición, siempre interesados y de algunos medios, jamás se menciona, que es que todavía no tenemos los datos exactos de cantidad de fallecidos por coronavirus. En la India hay 4 millones de muertes dudosas, hay 400.000 informados, pero hay 4 millones, o sea, hay que multiplicar por 10 la posibilidad de que todas esas personas hayan fallecido por coronavirus. Con lo cual, sacar una conclusión hoy de tasa de muertos por millón de habitantes o lo que fuera, en medio de la pandemia, es imposible, no hay ninguna chance. Sí, y hay otra cosa que no ha estado presente casi nada, que yo creo que la planteé en el origen, que es la guerra comercial y los diferentes precios de las diferentes vacunas. Y cuando hablamos de millones de dosis, cuando una vacuna vale $4 y otra 15, entonces si vos tenés $11 por unidad de diferencia, cuando lo multiplicás por los millones de dosis, estás hablando de mucha guita, ¿no? Es decir, eso también forma parte de las guerras comerciales y las esta no sirve y se probó y a este le produjo diarrea y allá hay 3 que no sé qué. ¿Quién está? Sí, a ver, hablábamos, hay algo de geopolítica, pero fundamentalmente lo que hay es negocio, digo, están tratando de ver. Hay un universo de 7.000 millones de personas potenciales candidatos a la, sí, a la vacuna. Hay estados con algunos con mayor liquidez, otros con menor liquidez. Y me parece a ver, que entramos en digamos lo total. Sí, digamos lo positivo, Roberto. Lo positivo sí. Es que la industria farmacéutica dio una respuesta rapidísima, mucho más rápida que en cualquier otra circunstancia de la historia, a la altura de las circunstancias. Esa industria farmacéutica es esencialmente privada y es uno de los mayores negocios del mundo, y entonces inevitablemente va de la mano de un negocio. Hay que analizar el negocio sin sacarle el valor a la respuesta sanitaria. Sí, yo agregaría, con un rol del Estado en términos de financiamiento y en términos de interpelar al sector privado, muy fuerte, muy importante también, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, no entiendo eso. Digo, el Estado primero puso mucha plata para poder generar recursos para la vacuna en asociación, por supuesto, con laboratorios privados. Y después, además, en la reflexión de algunos de los líderes más importantes, también un rol central en términos de cómo distribuirla, más allá de cómo haya salido, ¿no? Pero fue el reapareció el Estado como ordenador un poco del sector. No. A ver, un detalle. El tema es que el Estado compró las vacunas, no es que puso plata. El Estado compró las vacunas. La diferencia con la vacuna de la gripe es que el Estado compra una pequeña porción y el resto la compran los privados y vos la pagás cuando te la dan. Sí, no, pero en los fondos de investigación el Estado estuvo muy presente. No creo. AstraZeneca y Oxford, ¿cómo no? No creo. Oxford es la universidad, y AstraZeneca es un laboratorio tan privado como Pfizer, y es un negocio igual que el de Pfizer, no hay ninguna diferencia. Carlos, Gamaleya, sí, Sinopharm, también. No, Sinopharm, sí, Gamaleya, Rusia, no sé, no creo que sea sí, del fondo, Gamaleya. Hay un fondo estatal de inversión para, me parece que sí puede ser, pero AstraZeneca, volvamos, es lo mismo que Pfizer. La diferencia del tema AstraZeneca con las otras es la intervención de la Universidad de Oxford y la condición que la Universidad de Oxford puso para la comercialización de la vacuna, que le impuso como condición a AstraZeneca. Es decir, la investigación la hizo Oxford y le dio y le dijo produzca, pero usted mientras dure la pandemia lo tiene que vender a $4 la dosis. Cuando después se libere el tema, usted hará el negocio. Por ahora no hace negocio. Claro. Eso fue así. Y por eso hay una diferencia de precio sustancial entre la vacuna de AstraZeneca y todas las otras. Mm. Acá estoy leyendo la nota del País, tenía este reflejo y por algún lado lo había guardado. 97% de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca fue pública. ¿Ya? Me permito discutirlo. Publicado en el diario El País, el 16 de abril del 21. Me permito ponerlo en duda. AstraZeneca es una empresa donde incluso tiene hasta fondos buitre en su composición accionaria. Ya estoy, Sandrita. Buen día. ¿Pero inversión en qué sentido? ¿Compra anticipada o financiamiento de la investigación? La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron desde el gobierno del Reino Unido, 45 millones, y la Comisión Europea. El resto procedía de entidades también financiadas con fondos públicos y fundaciones que apoyan la investigación científica. Mirá. Así que también ahí hubo fondos públicos. Debe estar referido, me permito, Pablo, si querés. Pero me acuerdo que lo discutimos en su momento y fue objeto de... Debe ser los fondos de la Universidad de Oxford para la parte de la investigación de la vacuna que luego produjo AstraZeneca. Me permito insistir porque AstraZeneca es una empresa privada, absolutamente privada, tan privada, hasta tiene algunos socios comunes en el paquete accionario con Pfizer, por ejemplo. Bueno, te digo lo del informe. Después, en todo caso es menor, pero el punto general... Es más, dice que la industria farmacéutica, vinculada en el caso de AstraZeneca, soportó menos del 3% del costo de investigación que lo hizo posible. Costo de investigación, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Es lo que te acabo de decir yo, la Universidad de Oxford. Estamos diciendo lo mismo ahora. El costo de investigación de la vacuna de AstraZeneca lo hizo la Universidad de Oxford. Y eso es fondos públicos en su inmensa mayoría, claro. Desde luego. Y después, entonces, Oxford le puso como condición a AstraZeneca, justamente por eso, le dijo, señor, usted esto lo tiene que vender a 4. Sin ganancia. Sin ganancia mientras dure la pandemia. Así fue la historia. Que bien, esperemos que termine. Que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Va a mejorar, la temperatura va a subir, así que vamos a tener... Gol de Argentina. Gol de Argentina, ¿verdad? 4-1. Che, Magallanes hizo un papelón, pero monumental. Terrible. Chao, que les vaya bien. Buen fin de semana. Abrazos. Chao. Buen fin de... Marguitos, querido, chao. Buen fin de para vos también. Nos vemos el lunes. Chao. Y nosotros nos vamos a las noticias de 8:30, aquí en la 9:90, con Pablito, con Néstor Restivo, con Sandra Russo, con Iván Miori. Cuando regresamos, Caballero de Día, arranca hasta las 12.